que, ojo, no es meramente teórica, tiene una alta aplicación práctica. Y el abandono del procedimiento en estricto rigor es una sanción para el demandante o el ejecutante en el caso del procedimiento incluido, cuando cae en la inactividad. Es cierto que uno podrá decir, oye, pero el juicio ordinario, el juicio sumario, el juicio ejecutivo, lo que están involucrados son intereses privados, como son intereses privados y ellos son dueños de sus derechos, ellos le pondrán el ritmo, es decir, harán que avance el procedimiento de acuerdo a lo que ellos estimen a bien. Somos los reyes del procedimiento, es el concepto así medio tradicional. Y la verdad que uno dirá, sí, es cierto, pero ¿sabe qué? El tribunal no va a estar eternamente esperándolo. Y el demandado tampoco tiene por qué estar esperándolo años, años y años, porque usted no haga nada. Entonces, aparece la institución del abandono del procedimiento como esta sanción, ojo con esto, para el demandante, ejecutante, negligente, que cae en la inactividad por un plazo que establece el legislador. La regla de oro del abandono del procedimiento, es el artículo 152. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ahí comienza la institución del abandono del procedimiento. Mi amigo relator, vamos con el 152. Por favor, no lean este está ahí, pero lo vamos a dejar ahí, ¿no es cierto? Vamos a leer el 152, porque ahí está el concepto más general. El 153 es el abandono del procedimiento dentro del procedimiento ejecutivo. 152. El procedimiento se entiende abandonado cuando todas las partes que figuran en el juicio han cesado en su prosecución durante 6 meses, contados desde la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos. A ver, entonces pensemos lo siguiente, tenemos nuestro juicio ordinario de mayor cuantía, demanda, contestación, réplica, dúplica, audiencia de conciliación, nuestro término probatorio, observación de la prueba, aceptación por la sentencia, sentencia definitiva. Entonces, ¿qué es lo que se sanciona? Se sanciona la inactividad. Ahora, todo esto es una pregunta bien sincera. ¿A quién le interesa que el procedimiento avance? ¿A quién le interesa que el procedimiento llegue a la sentencia definitiva? Al demandante. Al demandante, ¿sí o no? ¿No es cierto? El demandado lo que quiere de alguna manera es aguantar, ¿no es cierto? Aguantar, ya sea ganándola o en definitiva simplemente demorándola. Y por eso es que si las partes, ojo, ya sea el demandante o el demandado, cesan en su continuación, es decir, en su avance durante 6 meses, teniendo presente que el principal interesado es el demandante, ¿no es cierto? La ley permite que se declare el abandono del procedimiento. Esto porque es una sanción, porque cuando el tribunal declara el abandono del procedimiento, ojo con esto, la verdad que se pierde todo el procedimiento. Es decir, todo lo que se hizo hasta ese momento desaparece. Por consiguiente, voy a decirle un ejemplo X. Si aquí, ¿no es cierto?, se pide el abandono del procedimiento, donde el abandono del procedimiento es un incidente, por consiguiente una cuestión accesoria a lo principal, y se declara el abandono del procedimiento, lo que va a ocurrir es que se perdió, bueno, la verdad es que para aquí para atrás, ¿no es cierto?, aquí para atrás, se perdió todo el procedimiento. Ojo, ¿puede volver a demandar? Sí. Lo que se pierde es el procedimiento. Bueno, también lo que se pierde es que como se perdió el procedimiento, en estricto rigor tampoco se interrumpió la prescripción, porque no certificó legalmente la demanda. Ese es un tema un poquito más sofisticado, pero entonces el abandono del procedimiento sanciona la inactividad. ¿La inactividad de quién? Del demandante. Unos detalles técnicos. ¿Cuánto es el plazo de inactividad? 6 meses. 6 meses. 6 meses, ojo. 6 meses aquí no se cuentan los días hábiles, son 6 meses. No sé si me explico, ¿no es cierto? Si se entienden completos o corridos, 6 meses. Primer elemento, y deben ser 6 meses de inactividad. ¿Qué quiero decir con esto? Si durante los llevábamos 5 meses y el demandado pide que el juicio avance, no puede pedir el abandono. No sé si me explico, ¿no es cierto? Porque renunció a esa posibilidad y el juicio se volvió a reactivar. De ahí la sanción que le corresponde al demandado, perdiendo todo el procedimiento. 6 meses y 6 meses contados desde cuándo. Ojo con esto, porque lo normal es que ¿de cuándo se cuenta un plazo? Desde la notificación. Pero aquí no es de la notificación, es de la última gestión útil. Útil. ¿Estamos de acuerdo con esto? Es de la última gestión útil. Entonces, en el ejemplo que voy a decirle, yo no sé si, disculpen la raya, ¿se acuerdan que aquí hay una resolución que se llama el auto de prueba? Entonces, si la parte, el demandante, pidió que se recibiera la causa prueba, ¿estamos de acuerdo? Y se dictó el auto de prueba, pero él nunca se encargó de notificarlo, porque eso había que notificarlo por cédula, y él nunca contactó al receptor judicial para que se hiciera. El plazo se cuenta desde la última gestión, porque en este caso, como ejemplo, no existe notificación. ¿Se entiende la figura? Entonces, inactividad, 6 meses corrido, cualquiera puede interrumpirlo si antes de los 6 meses realiza cualquier gestión, y el efecto que produce es que se pierde todo el procedimiento, pero eventualmente se puede volver a demandar con el tema de la prescripción, porque no sé, esto no se interrumpió la prescripción, es decir, sigue ocurriendo. Eso es el abandono de procedimiento como un instituto general. ¿Estamos? Bueno, hay otras preguntas también. ¿Qué se entiende por gestión útil? También ha sido una discusión así, no sé, todo menos complicada. ¿Qué se entiende por gestión útil? Chuta. Presentó un escrito diciendo que se cambiaba de domicilio y que su domicilio ya no era A, sino que era B. ¿Fue gestión útil? Porque la ley dice gestión útil para dar cursos progresivos a los actos, es decir, hacer que el procedimiento A avance. Le digo, yo creo que eso no, ¿cómo se llama? No es una gestión útil. Porque la gestión útil, vuelvo a la idea, ¿no es cierto? Es que esto avance, por ejemplo, mandar a notificar esta resolución. Eso ahí es el abandono del procedimiento como el instituto general. ¿Estamos? Pero la pregunta es, ¿qué pasa con el abandono del procedimiento en el procedimiento ejecutivo? Y apareció este artículo 153. El abandono podrá hacerse valer solo por el demandado durante todo el juicio y hasta que se haya dictado sentencia ejecutoriada en la causa. En los procedimientos ejecutivos, el ejecutado podrá además solicitar el abandono del procedimiento después de ejecutoriada la sentencia definitiva, o en el caso del artículo 472. En estos casos, el plazo para declarar el abandono del procedimiento será de 3 años contados desde la fecha de la última gestión útil, hecha en el procedimiento de apremio, destinado a obtener el cumplimiento forzado de la obligación, luego de ejecutoriada la sentencia definitiva, o vencido el plazo para oponer excepciones en su caso. En el evento que la última diligencia útil sea de fecha anterior, el plazo se contará desde la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia definitiva o venció el plazo para oponer excepciones. En estos casos, si se declara el abandono del procedimiento sin firme oposición del ejecutante, este no será condenado en costas. Gracias. ¿Alguien entendió algo? No. Oye, antes que... Ya que estamos en confianza, le voy a contar una pérdida. Fea. Procedimiento sumario. Gané el procedimiento sumario. ¿Estamos? Lo gané. Se dictó la sentencia definitiva. ¿Y saben qué? No la mandé a notificar. Se me olvidó mandarla a notificar. Y empezó a pasar el tiempo. Y de repente me entero que la contraparte me pidió el abandono de procedimiento. ¿Por qué? Porque la ley lo permite a la medida que la sentencia no esté firme. Y la sentencia, como no se había notificado, no podía estar firme. ¿Qué significó esto? Perdí todo el procedimiento. ¿Y saben qué? Calladito. Volvimos a enfrascarnos en el mismo juicio. Lo gané. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí lo notifiqué, ¿sí? Pero como pueden ver ustedes, ¿no es cierto?, que pueden pasar estas cosas. Porque la ley, yo sé que la verdad que fui negligente, yo reconozco, fue un error mío. Porque la ley dice, no se puede pedirse en cualquier momento del procedimiento hasta que la sentencia esté firme. Y en ese caso no estaba firme, ni siquiera estaba notificada. ¿Se entiende, no? ¡Wow! Bueno, así se aprenden las cosas. Me salió caro. Todo lo que había, me salió caro. ¿A cuánto cero? No, lo peor fue explicar esto también. La verdad que fue un error mío. Bueno, quedamos como amigos porque lo voy a ganar. Si imagino lo pierdo, ahí hubiera sido ya de película. Ahí sí que me lo salió complicado. Pero bueno. ¿Y en cuánto tiempo? Fueron 9 meses el primer juicio y como también 8 el segundo. Pero el tema es que hay que preocuparse, hay que hacerlo, tramitarlo, ¿no es cierto? Mandan dirundirunda. Por favor, ¿cómo combinamos el 152 con el 153. En primer lugar, hay una diferencia. El 152 habla de 6 meses, ¿sí o no? Sí. De contado desde la última gestión útil. El 153 habla de 3 años. Y ojo, los cuenta no desde la última gestión útil, sino desde el momento que esté, que estaba firme, como dice aquí, ¿no es cierto? La sentencia definitiva, o desde que se debieron haber puesto excepciones y no se interpusieron. Vuelvo a lo mismo. Son complejos. ¿Y saben por qué? Porque el 152, el que acabamos de leer al comienzo y analizamos, se aplica al abandono del procedimiento en el cuaderno principal. ¿Estamos de acuerdo? Es en el cuaderno principal donde están estos temas de los 6 meses contados de la última gestión útil para dar curso progresivo a los autos. Está ahí. El 153 son los 3 años de inactividad en el cuaderno de apremio. Son inactividades aquí, ¿no es cierto? Que no se hicieron algunas gestiones acá. Ah, pero para poder empezar a contar los 3 años, es necesario que esta sentencia definitiva esté firme. Mientras no esté firme, no podemos empezar a contar los 3 años. ¿Pero siempre hay sentencia definitiva en este cuaderno? No. No, porque si no se interpusieron excepciones, ¿se acuerdan, no es cierto, de que este cuaderno no corre? Entonces, en ese caso, los 3 años se cuentan desde que se debieron haber interpuesto excepciones y no se interpusieron. ¿Estamos? Entonces, este cuaderno, y yo se lo he dicho, muchas veces el procedimiento ejecutivo terminó. La sentencia definitiva está firme, sea de pago o de remate. Pero el cuaderno de apremio sigue subsistente, sí, porque no se han encontrado bienes para embargar, o se embargaron bienes y no fueron suficientes para cubrir toda la deuda, ¿sí o no? Entonces hay que seguir buscando bienes. Entonces no es raro que uno se encuentre cuadernos ejecutivos con el cuaderno principal terminado firme, pero que estén vigentes en el sistema porque todavía está vivo el cuaderno de apremio, porque estamos persiguiendo bienes. Entonces uno dice, pero ¿esto cuándo se acaba? Bueno, se acaba una vez que han transcurrido 3 años de inactividad. ¿Estamos hablando? 3 años de inactividad. Por ejemplo, 3 años que no haya perseguido bienes, que no haya dicho otros bienes nuevos, ¿no es cierto?, que tiene que encontrar. No haya hecho ninguna gestión. Contado obviamente estos 3 años, desde que está firme la sentencia definitiva, se debieron a poner excepciones y no se hicieron. En Talcahuano, ya no sé si está, pero había una causa que era paradigmática porque era el año 2001, me acuerdo. Era del año 2001. Old school. Eran así unos tomos de papel, ¿cierto? Era un expediente antiguo. Y todos los días la causa. Porque había sentencia definitiva en el cuaderno principal, que estaba firme. ¿Estamos de acuerdo? Pero no moría nunca. Y yo esta causa la última vez que la vi era más o menos del 2018. ¿Y por qué? Porque lo que hacía el ejecutante, cada cierto tiempo, indicaba nuevos bien. No sé si me explico, entonces iba como ratoncito, entonces iba por aquí, por acá, realmente resultaba algo realizado, pero poquitito, pero su crédito era tan grande, va a estar subsistente, o hasta que encuentre bien y pueda, ¿no es cierto?, realizarlo y pagarse completamente, o hasta que se aburra y deje 3 años de buscar. ¿Se entiende, no? ¿No es cierto? De inactividad, porque si no, la ley exige que aquí no son 6 meses ni mucho menos, son 3 años de inactividad en el cuaderno de apremio contado de la forma que establece. Así que el abandono del procedimiento y el procedimiento ejecutivo, hay que jugar con las dos disposiciones. ¿Estamos de acuerdo? El 152 del cuaderno principal, donde está la discusión jurídica, igual que si fuera un juicio ordinario o sumario. Y el cuaderno de apremio, el 153. Solo va a morir 3 años desde la última gestión útil. Contado, ¿no es cierto?, de la forma muy particular que ahí lo dice. ¿Se entiende la dinámica, no? Y buscando el objetivo sería para hacer que el deudor cumpla con la obligación. Claro. Para que alcance a juntar los bienes necesarios para cumplir. No es para que lo alcance a juntar, es al revés. Es un derecho para que el ejecutante pueda en definitiva tratar de cobrarse. Sí. Porque se imagina que le dieran 6 meses, porque en 6 meses no alcanza a hacer una investigación acuciosa para encontrar bienes. Entonces se le dice, ¿sabe qué? Tiene harto tiempo para buscar bien. Espera que muera el papá, el abuelo y todo para que reciba herencia y después cobrarse. Es que no olvidemos que el derecho prende a los acreedores. Da derecho al acreedor a perseguir el pago de su crédito en todos los bienes presentes y futuros. Futuros. Entonces lo voy a decir de otra manera. El ejecutado, en este caso, ¿ustedes creen que va a adquirir algo y lo va a poner en su patrimonio? No. Pero tiene media. Tendría que esperar, ¿no es cierto?, por lo menos los 3 años, porque lo que quiere es que termine, ¿sí o no? Porque si no, esto va a estar subsistente y en cualquier momento le van a embargar. Pero es para proteger el crédito. proteger el crédito. Es decir, que le damos tiempo para que siga buscando bienes o encuentre más. ¿Ah? Ahora, yo vuelvo a lo mismo. Me parece que todo este sistema es un poco irracional y deberíamos tener un sistema mucho más transparente. La idea del discovery, que al iniciarse un procedimiento ejecutivo, el ejecutado deberá declaración jurada con sanciones penales, donde debería poner sobre la mesa todo su patrimonio. Eso es lo que debería hacer. Porque si no, esto de andar aquí persiguiendo bien eternamente, que no sabemos dónde están, cuáles son. Oye, cualquier abogado, ¿qué es lo que le dice? Oculta, ¿sí o no? Crea sociedades. Sí. Usa palos blancos. Sí, figura hay mil, ¿no es cierto? Sepárate, entrega tus bienes, pasa todo. Claro, no sé. Crea un crédito preferente y que te embargue alguien con un crédito preferente. No, no, no, no se pone creativo con estas cuestiones. Pero lo que quiero decir, ¿no es cierto?, es que el cuaderno de premio va a estar subsistente porque la norma del abandono del procedimiento es bastante larga. ¿Eh? 3 años de inactividad, como les digo. Es harto, ¿no? Es harto. Y debe aparecer la causa, como la que estábamos viendo, ¿no es cierto?, Felipe hace poco. ¡Qué buen final! gracias. Caballeros, señoritas, damas, terminamos. ¿Esta era la guinda de la torta, no? Sí, esta era una pequeña guinda de la torta. Como pueden ver, ojo, el procedimiento ejecutivo es un procedimiento complejo. Lo tenemos claro, ¿no? Es algo que no habíamos visto hasta el momento. Tiene muchas cosas, claro, pues lo principal se parece, tiene una dinámica, una lógica, a pesar de que los plazos y algunas actuaciones pueden ser un poco distintas a un juicio ordinario, un procedimiento sumario. Pero el cuaderno de premios es algo nuevo, ¿sí o no? Esta institución del embargo, del reembargo, ¿no es cierto?, de la realización de los bienes, ojo, como un cuaderno juega con el otro, como digo, juega, se relacionan, son muy particulares, tienen que tener mucho cuidado, y ojo, no solamente porque este procedimiento es el más común, sino que ojo también por el tema de las tercerías, ¿estamos? ¿Cierto? Y el abandono del procedimiento, porque estas instituciones no son música. Nos van a si nos encontramos en un mall, por favor, 5 años más, díganme, porque seguro que pasaron por esta cuestión. ¿Sí? Con las particularidades que yo le he dicho. La próxima semana tenemos el test de título ejecutivo, ¿cierto? Esta es la última clase. La prueba va a ser oral. Deseo que les vaya muy, muy, muy bien. No, no el test, me refiero a la prueba, el examen, perdón. El examen. Es formal también, así que venga lindo. Que les vaya muy bien. Cualquier cosa pueden mandarme un correo, porque yo la próxima semana no voy a poder venir a tomar yo el test. Yo lo hablé con el profesor Christopher, va a venir, no sé si él o alguien a tomarlo. Te pido las disculpas, pero no puedo zafar el mar. No tengo botón, está bien complicado. Así que, ¿alguna duda o consulta? ¿Seguro? Hay que pasar bien la materia. No, cualquier cosa me escriben, por favor. La próxima semana es voluntario, ¿sí? Es voluntario, como yo les dije, porque o los que no lo rindieron o que quieren subir la nota, si no se quedan con la primera. En el sentido, no vamos a ponderarla, sino que la idea es que los ayude. Que estén muy bien. Queda una nota más. Queda una nota. Queda. Estén muy bien.